Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Hola, bienvenidos sean ustedes a este programa de Polen al Aire. En esta ocasión, estaremos Arturo Espinosa, su servidor, y mi compañero Iván Fernández, para conmemorar a las lenguas maternas de nuestro país, donde se hablan 68 idiomas. ¿Cómo estás, Arturo? Siempre es un gusto compartir el micrófono en este programa de Polen al Aire, que el día de hoy estaremos dedicando a las lenguas maternas. Esto a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada 21 de febrero para promover la diversidad lingüística y la preservación de lenguas que están actualmente amenazadas. Esta fecha fue proclamada por la UNESCO en 1999 y busca resaltar el valor cultural e intelectual de las lenguas originarias y su papel en la educación. Las lenguas originarias que se hablan en nuestro país son idiomas completos con su propia gramática, metáforas y lógica. En ellas existen conceptos que no se pueden traducir exactamente al español, porque nacen de otra relación con la naturaleza y la vida. Durante mucho tiempo se intentó imponer solo el español sobre las otras lenguas originarias, pero en las últimas décadas la visión cambió. Hoy las lenguas indígenas son reconocidas como lenguas nacionales al mismo nivel que el español. Esto abrió la puerta para que se enseñen en escuelas y se usen en trámites públicos en regiones indígenas. Escuchemos la palabra de María de Jesús Gómez Sánchez, que desde su oficio como traductora lingüística nos habla sobre la preservación de la lengua originaria mediante su trabajo. Esta es una entrevista realizada por nuestro compañero Manuel Gómez. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María de Jesús Gómez Sánchez, originaria del municipio de Oxchuc, Chiapas. Pues ahorita me dedico a yo soy como traductora lingüística. Ajá. Y salgo hago trabajos, por ejemplo, a los estudiantes que hacen su tesis, quieren alguna transcripción, traducción, y yo trabajé en Ciesa Sures también, uh-huh, con un investigador, uh-huh, lingüística. Entonces allí aprendí a más o menos como ¿cómo te diré? Como la forma gramatical de nuestra lengua tzeltal, maya tzeltal, ¿sí? Entonces ahí me contrató el doctor, y ahí estuve colaborando como 17 años. Uh-huh. ¿Cuál es como la importancia de saber hablar y escribir la lengua materna? Pues es muy importante saber leer, escribir nuestra lengua, porque eso es lo primordial que debes de saber. Un hablante de idiomas tienes que saber escribirlo también, no solo es hablarlo, Sí, porque es diferente hablarlo a escribirlo. Yo siento que es como un poquito como el inglés. Sí. Entonces, ¿cómo se escribe? Por ejemplo, yo te puedo decir un ejemplo. Que nuestro alfabeto celtal, utilizamos lo que es la glotal. En celtal sería el uk, ¿sí? El sonido que nace desde la... Desde como el... De la garganta. De la garganta. Uh-huh. Entonces, eso... Muchos... Yo he visto porque hemos dado talleres de lengua en Uxchuc. Y sí, les interesa a los jóvenes, porque ya no es como tú dices, ya no saben, los jóvenes ya no saben. Entonces, a veces ya no saben qué cosa es la glotal o dónde va la glotal, ¿no? Uh-huh. Y eso muchos estudiantes jóvenes nos preguntan eso, ¿sí? Uh-huh. ¿Dónde se usa la glotal? Uh-huh. Por ejemplo, un joven, digamos que ya no sabe hablar su lengua, para aprender a hablar y escribir, ¿qué importancia tendría para él? O sea, es como yo, pues no sé tzeltal, pero quiero aprender. ¿Cuál es como el motivo de querer aprender a hablar de nuevo la lengua y escribirlo? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, lo que he visto ahorita es que aprenden, quieren aprender los jóvenes por necesidad. Porque ya en las escuelas, en las universidades, o los que quieren tener un trabajo del magisterio, quieren pasar sus exámenes, porque ya ahorita como que ya le toman más importancia a nuestro idioma. Antes no. Entonces, en las escuelas, en el trabajo, ¿sí? Entonces, es por eso que ya hasta los mismos jóvenes, ¿sí?, preguntan, ¿cuándo van a hacer un taller de lengua, de tzeltal? ¿Sí? Porque quiero, es que voy a presentar examen en la universidad o en la secretaría, así. Entonces, por eso, hasta eso, ya le han dado esa importancia. ¿Sí? Los jóvenes de aprender a hablar y de escribir correctamente nuestra lengua. Digamos que entonces la importancia es como, bueno, digamos que no es como una importancia, es como una necesidad. Necesidad, ajá, entonces sí, ahorita. Ajá. Sí, y ya nosotros como hablantes, pues yo veo en mi persona... Que para mí yo sí le tomo una gran importancia lo que es mi lengua materna, ¿sí? Saberla hablar y escribir. Ajá, sí. Uh-huh. Sí, yo desde muy chica, yo nací hablando, digamos que casi hablando el tzeltal, ¿sí? Uh-huh. Desde muy, muy chica hablando. Uh-huh. Pero en tanto a la escritura, pues ya yo ya de grande empecé a escribirlo correctamente. Sí, porque pues muchos escribimos, pero no es como debe de ser, pues no es correcto nuestra escritura. Uh-huh. Uh-huh. El impulso del Estado hacia las lenguas indígenas en México ha sido como una semilla que apenas hoy empieza a agarrar fuerza. Aunque hay avances, todavía existen muchas problemáticas que atender, como la escasez de maestros que dominen bien las lenguas. Igualmente, algunas comunidades han dejado de transmitirlas por discriminación histórica, y muchas de estas variantes siguen en riesgo de desaparecer. Sigamos escuchando a María de Jesús Gómez Sánchez. Oiga, y si nos comenta un poquito, por ejemplo, usted estuvo en un proceso de documentación lingüística, sobre todo en el CIESA, ¿no? Más o menos, ¿qué actividades se realizaban en todo ese proceso y en todos esos años que estuvo? Y cosa más, ¿qué vio ahí, por ejemplo, en el CIESAS? ¿Qué proceso se dio para fomentar y fortalecer las lenguas? Sobre todo el celtal, ¿no? O sea, es la que se... Ajá. Bueno, en todo el proceso de mi estancia allá en CIESAS, pues es como yo te decía, yo hablaba el celtal, pero más no lo sabía yo escribir. Entonces ya en el CIESAS aprendí a escribir correctamente el celtal, ¿sí? Vi dónde lleva la glotal, dónde lleva la J, así. Porque nuestro alfabeto celtal se conforma en 27, ¿sí? Y ya con la glotal. Entonces ahí aprendí, fui aprendiendo a escribir, ¿sí? A hacer escribirlo, por ejemplo, la transcripción, que es saber escribir el celtal. Y ya de ahí también aprendí a traducir, porque hay traducciones que se puede hacer literal y hay traducciones que tienes que hacer como interpretación, ¿no? Entonces eso aprendí y luego ahí pues salimos a trabajo de campo, recorrimos todo lo que es la región celtal, ¿sí? Llegamos hasta donde era el último hablante, ¿no? Del celtal, que es Petalcingo, que ya es como colinda con que ya es municipio de Tila, ya hablante del chol, ¿sí? Entonces, llegamos hasta allí a hacer encuestas, llegamos a hacer documentar rezos, ceremonias, otras actividades que nuestra gente indígena hacen, ¿sí? Por ejemplo, la limpia de la caña, cómo se hace la trampa para cazar la tusa, ¿sí? El rezo sobre el agua, ¿sí? Eso lo realizamos en Tenejapa, en Oxchuc, lo que es la fiesta del agua, la fiesta de Santo Tomás, y todos los rituales que pudimos documentar, ¿sí? Y eso lo hacíamos, las grabaciones, tanto video con sonido, y ya lo editábamos, hasta eso, todo eso aprendí yo, a editar, a cortar, qué es lo que, y todo para pasarlo en un programa para transcribirlo. Y ya de ahí traducirlo también al mismo tiempo ahí en ese programa. Entonces eso, todo ese proceso se hizo en CIESAS Sureste. ¿Cuál es como el fin de ese material, digamos? Bueno, en cuanto a las grabaciones de primero, la grabación que se hizo, lo que se documentó en Oxchuc, en el municipio de Oxchuc, es porque el doctor Gil Espolian hizo su gramática, hizo una gramática especialmente de Oxchuc, ¿sí? Eso fue el objetivo sobre esa documentación que se hizo. Y ya la segunda que se hizo, las grabaciones, las encuestas, en los otros municipios hablantes del Tzeltal o las diferentes, ¿cómo se llama? Variantes. Uh-huh. Es porque se hizo un diccionario multidialectal. Mm. Ajá. Que igual colaboramos ahí. Y también se ha hecho todo ese trabajo, esas documentaciones, encuestas, pues ya se ha hecho por ejemplo la traducción en Tzeltal, El Principito. Uh-huh. También eso es un material donde se pueda usar en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Y actualmente se hizo un manual del Tzeltal, básico del Tzeltal, y que también es pedagógico. Uh-huh. Ajá. Digamos que todo ese trabajo que se ha realizado tiene como un fin académico. Sí. De fomentar las lenguas a través de la academia, ¿no? Ajá. O sea, como desde las academias, tener estos materiales didácticos para que los jóvenes, pues, lo usen, ¿no? Sí. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. La labor de los intérpretes indígenas es esencial, por ejemplo, para que exista justicia real en México. Sin ellos, muchas personas serían juzgadas sin comprender completamente lo que se dice en su propio proceso. Durante muchos años, las personas indígenas fueron condenadas sin comprender los cargos o sin poder defenderse adecuadamente. Los intérpretes y las intérpretes ayudan a que no haya confesiones mal entendidas ni procesos manipulados por falta de comunicación. Por eso es importante que el Estado mexicano reconozca las lenguas y garantice derechos sobre ello. Y no porque se necesite el aval del Estado para existir. De hecho, la transmisión de las lenguas indígenas debe venir principalmente de los propios pueblos, porque una lengua no solo es un conjunto de palabras, es vida cotidiana, emoción y comunidad. En México, muchas lenguas han sobrevivido justamente por esa fuerza interna. Las instituciones pueden enseñar vocabulario y gramática, pero la lengua se vuelve real cuando se usa en la casa con la familia, en las fiestas con la comunidad, en el trabajo comunitario, en las historias de los abuelos y abuelas. Y es que la lengua transmite cultura, no solo palabras. Cuando los pueblos enseñan su lengua, también transmiten valores comunitarios, formas de respeto y conocimientos tradicionales. Así lo refiere la señora María de Jesús Gómez. ¿Qué mensaje le daría, por ejemplo, a los jóvenes que están ya perdiendo sus lenguas y sus culturas? ¿Qué mensaje le puede dar? O sea, que más o menos algunas palabras que lo puede usted decir. Pues hay muchas palabras que decirle a los jóvenes en la actualidad, porque vemos que los jóvenes ahora como que ya no le dan importancia, ya no les interesa hablar sus lenguas maternas, ¿no? Y es como te decía ese rato, ¿no? Y a veces ya quieren aprender, pero ya por necesidad, ya no es por gusto. Ajá, que eso no debe de suceder, ¿sí? Debemos de tener el gusto primero, ¿sí? Y que lo tengamos siempre, ¿sí? Siempre que no se pierda ese don que nos han dejado nuestros ancestros, porque viene desde los ancestros, nuestros abuelos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, esa invitación de que se acerquen a los jóvenes a preguntar si quieren aprender alguna lengua, si no son hablantes, son de fuera, pues igual le podemos enseñar lo que es nuestra lengua, que es el maya tzeltal, ¿sí? Ahora yo, estamos un grupo de maestro, porque somos maestros, ¿sí? Yo, como decía, con los compañeros que estamos en un, como que es un colectivo, ¿no? De escritores. Le digo, me pregunto, porque yo siempre he escuchado que dicen maestros, en celta le dicen viste suané. Pero yo siento que no es Vitesuane, sino que es Noctesuane. Noctesuane. Los maestros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el ¿cómo te diré? Que el maestro se basan de un plan de estudio. Uh-huh. Les dan en la secretaría. Tienen como que, una mitología. Ándale. Uh-huh. ¿Sí? Y tienen que basarse de eso. ¿Sí? Entonces, por eso es Noctesuane. Entonces, ahí está la diferencia de Noctesuane y Vistesuane. Vistesuane es como nosotros, que estamos enseñando el tzeltal, pero porque lo traemos desde nacimiento, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde tu ser. Que, como lengua materna. Ajá, sí. Uh-huh. Entonces, es ahí donde es la diferencia, ¿no? Entonces, eso quiero hacer. Ese hincapié de que no hay que confundir, sí, como yo les digo a los compañeros, que nosotros, como vamos a enseñar el tzeltal, pues somos Vitesuane. ¿Sí? Y los maestros que están en las aulas, en las escuelas, ese sí es Noctesuane. ¿Por qué? Porque están basados de un plan de estudio, ¿no? Un plan exacto. Ajá, didáctica. Uh-huh. Entonces, eso quiero que sigamos fortaleciendo nuestra lengua. Uh-huh. Los que no saben, pues invitarlos a que si quieren aprender, pues ahí estamos enseñándoles y nos pueden invitar, ¿sí? Para que podamos enseñarle nuestra lengua materna, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante tenerlo, porque yo creo que si no le echan ganas a los jóvenes ahora, pues se va a ir perdiendo nuestra lengua materna, uh-huh. ¿Sí? Y vamos a estar muy tristes, ¿no? O lo vamos a lamentar después, ¿no? Porque no aprendí, uh-huh. ¿Sí? Porque uh-huh. es muy bonito. Yo a mí me gusta, ¿no? Uh-huh. Saludos, María. ¿Algún saludo en básico? Bueno, pues Hanashik Kalbesh, de Bukolaval, Tatik Manuel, de la Vicon, de Kal Chaosh Balukte, Coptic Taba, de Basil Cop, Belux Ventelte, Basil Coptique, Banti, Hashtel, Banti, Chiknatel, de Basil Coptique, pues Mero Bukolaval, de la Cham, de Coptique, y sostente el kerem el ajish te yakus es no pichante te bats el coptique te mancho kitetik tas coponel mancho me ayotik ta yan lum ta yan chican bante ayotik te yakus copontik te bats el coptique mas que shutik tas coponel ajá me revoco la val y hanas copta todo le cabe ni chico me revoco la val también. Vamos ahora al espacio editorial. En esta ocasión, la palabra es de la Red Multitrueque Michuca, que nos ofrece reflexiones desde la economía solidaria. Hola, ¿qué tal? Esperamos que te encuentres muy bien. Te invitamos a que te pongas cómoda, cómodo, para escuchar esta pequeña cápsula que va a reflexionar en torno a un tema muy vigente, que es el tema de la soberanía alimentaria. Y pues bueno, como sabemos, lejos de resolver y de dar opciones dignas de alimentación y de procesos a los pueblos del mundo, a las sociedades, lo que dejó como consecuencia esta revolución verde ha sido desertificación de la tierra, ha sido tener a una clase campesina empobrecida y marginada, ha sido también enfermarnos a partir de la producción con insumos cancerígenos, todo este paquete de agrotóxicos que lo que hacen, pues básicamente es envilecer la tierra y la actividad productiva en el campo. Y las élites del mundo, de la mano con este sistema perverso que rige, mercantilizan la vida a partir de la mercantilización de los alimentos. Y también especulan con los propios alimentos, lo que hace que justo puedan encarecerse de un día a otro extremadamente, y esto justo haga más difícil este drama. Es ahí donde a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel colectivo, a nivel pueblo, nos preguntamos qué camino seguir, cómo vivir libremente en este contexto. Y hasta aquí este programa, amigos y amigas, Polen al Aire, reconociendo la importancia de las lenguas originarias, la importancia de que se siga preservando en lo cotidiano de los pueblos y que haya un respaldo de las instituciones, no porque requieran un aval los pueblos del gobierno, sino porque es obligación garantizar la justicia y la educación en las diferentes lenguas originarias que se hablan en este país. En este programa escuchamos algunas piezas recopiladas en el álbum Batsi Son, The Music of the Highlands of Chiapas, México, del año 2004, por Latitude Records. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?